11:34, mientras muevo mi esqueleto, que está muy por debajo de todas mis capas adiposas, pero lo muevo porque hace mucho frío, lo recibo a Maurito Monteiro. ¿Cómo andás, Maurito? Muy bien, Cintia. Bueno, ojo con ese tema que también se utiliza para hacer RCP. Sí, porque está en la frecuencia, ¿no? OJ con eso. Me dijeron que la marcha peronista también está en frecuencia RCP. ¿Cuál de todas las versiones? Cuando dice viva Perón, ahí es donde le tenés que dar. Claro, pues, bueno, ponele. Bueno, Cintia, estamos aquí en la casa del Bicentenario de la Municipalidad, sobre ahí la Laguna Don Tomás, muy cerquita de la Laguna Don Tomás, y se está desarrollando ahora el acto central de la entrega de créditos y microcréditos a emprendedores y emprendedoras de la ciudad de Santa Rosa. Se van a entregar 83 créditos por cerca de 19.500.000 pesos, más o menos. Pero desde que vienen entregando estos créditos, tanto la municipalidad como parte del gobierno provincial entregaron 190 millones de pesos que se vuelcan directamente a al mercado local, porque aquí están emprendedores y emprendedoras que hacen los trabajos de todos los días, mecánicos, carpinteros, peluqueros y peluqueras, hay gente que hace trabajo en textil, hay gente que hace trabajo también en otros rubros, todas personas que son parte de la economía popular, lo que nosotros llamamos economía popular, que es lo que más o menos viene moviendo el mercado, que después los encontrás en algunas ferias, en algunas plazas vendiendo sus elementos y sus producciones, pero también gente que puede vivir con eso, que trabaja, y es importantísimo que te den una ayuda para comprar una herramienta para poder generar un puesto de trabajo, o que directamente puedas hacer tu trabajo diario porque las máquinas se rompen o hay que modificarlas, hay que mejorarlas o actualizarlas, entonces esto ayuda bastante. Vamos a escuchar unos minutos a Luciano Di Napoli, que es uno fue uno de los oradores aquí en la Casa del Bicentenario, que hace referencia a esto de el recupero de las cuotas. Hay algunas líneas de crédito que se van mejorando el monto del crédito a través del recupero, o sea, lo que uno paga de una cuota, ese dinero queda para que otra persona pueda tener la posibilidad, claro, de tener un crédito de emprendedurismo. Luciano Di Napoli habló hace un ratito aquí en la Casa del Bicentenario. Pusimos de Bueno, Cintia, ahí escuchábamos a Luciano Di Napoli, el intendente de la ciudad de Santa Rosa, y les decía, estamos aquí en la Casa del Bicentenario, adentro se siguen entregando créditos, pero vamos a hablar unos minutos con una emprendedora que recibió un crédito, que nos va a contar qué recibió, para qué lo va a utilizar y demás. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Hola, buen día. Mi nombre es Eugenia, señor Pianello, yo soy masajista. Bueno, y el crédito lo solicité para poder... mi centro de masajes, yo ahora trabajo en conjunto con otras colegas y pagamos un alquiler. La idea es, bueno, contar con un lugar propio en donde la parte del alquiler quede omitida, tenemos un espacio físico en donde no tendríamos que estar pagando, entonces la idea es comprar el equipamiento e insumos para tener el espacio propio y trabajar, yo y además poder brindar el espacio para quienes necesiten trabajar, quede a disposición de otras colegas, masajistas, que hagan tratamientos de diversas índoles, que quieran contar con el espacio, siempre se va a poder estar ahí. ¿Vivís de esto? Sí, yo actualmente soy masajista y vivo de esto, o sea, trabajo todos los días. Esto te sirve mucho para poder emprenderse, pero todo para poder comprar algo que quizá con los trabajos diarios no lo podés hacer. Sí, como te contaba, yo actualmente trabajo con una colega a la cual aprecio muchísimo, pero yo a ella le alquilo el espacio, entonces con esto lo que a mí me permitiría es dejar de pagar alquiler y entonces contar con mi propio espacio, con todo lo que corresponde, los muebles, la camilla, o sea, todo lo que comprende a un centro de masajes que sea propio y dejar de pagar la parte de alquiler que hoy en día por ahí se está haciendo cada vez más arriba de eso. Así que, sí, me ayudaría muchísimo. ¿Te dice solicitaste el crédito hasta que se te otorgó? ¿Pasó mucho tiempo? ¿Y cómo te repercutió eso en la cuestión inflacionaria, digamos? Mira, yo lo solicité... antes de fin de año, del año pasado, o sea, en tiempo a que me llamen no pasó tanto, pero vivimos en Argentina, entonces entre que me llamaron para decir, bueno, tenés el crédito y ahora sí pasa, porque, son los tiempos entre que me llamaron con la solicitud del crédito y diciéndome un monto tanto, pasaron unos 3-4 meses y bueno, ahora veremos a dónde llegamos, pero bueno... sé que hay gente que ha tenido que esperar más en el listado. Yo, por suerte, tuve una respuesta rápida. Así que... ¿Se te alcanza para poder comprar eso que ustedes venden? Mira, y ahora tendría que agarrar y ponerme a buscar precios nuevos, porque yo, cuando presenté los papeles, presenté los presupuestos, gracias. Presenté los presupuestos con números de hace 3 meses. Y como vamos a ritmo actual, sabemos que ni siquiera los números de la semana pasada nos estarían sirviendo, así que, tengo que agarrar, empezar a buscar de vuelta, y esto es como todo, buscando precio, buscando número, a ver quién te hace un mejor precio, una mejor oferta, igual tratar de comprar lo más que se pueda, pero bueno, todo no voy a llegar, pero es una ayuda importantísima. Para un arranque es una ayuda importantísima, por lo menos en lo mío. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos, Cintia, a una emprendedora que recibió un crédito, en este caso para comprar maquinaria para poder hacer su trabajo, que es son los masajes, y yo te contaba que adentro están haciendo la entrega de más créditos. Es un trámite largo porque son, como les contaba, 83 personas que van a recibir un crédito, entonces eso se hace un poco largo. Hay, como te decía, de varios rubros. Vimos que había muchísimas personas que se dedican a lo textil, que eso es eso es uno de los rubros que más créditos reciben, y también, pero escuchamos que recibían mecánicos, también carpinteros y demás. Así que ¿tenés un minuto? ¿Recibiste el crédito? ¿Querés venir para hablar un minuto para la radio y me contás? Bueno, ahí va a salir una emprendedora para hablar un ratito con nosotros, a ver si podemos enganchar algún otro rubro. Estamos saliendo del acto que se está realizando, por eso estas prolijidades, pero queríamos tener la voz de alguna emprendedora más para poder hablar. La están saludando, la están felicitando, así que todos esos ratitos se lo toma para la familia. Hola, buen día. Estamos en vivo para Radio Kermés. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué radio? Radio Kermés, 106.1. 106.1. Sí, no, nada, con el tema de este proyecto que han hecho, la verdad que ayuda a toda la familia, diferentes emprendimientos y diferentes emprendedores. Y la verdad que, bueno, nos ayuda en esta situación económica que está pasando el país. Gracias. Así que, ¿para qué lo pediste? Para refacciones de paredes, exterior, pintura y lo que es mantenimiento de viviendas. ¿Qué hacen esos trabajos? Sí, en familia. Sí. ¿Son una familia que hacen esos trabajos? Sí, o sea, por todo que está la situación laboral, a la familia la ayudamos en grupo. No sé cómo expresarme bien. O sea, ustedes son un grupo de trabajadores que sí, hacen sí, esto. Sí, exactamente. Y como estoy desocupada también, así que me puse a hacer lo que es pintura y que no tiene nada que ver el género, ya sea mujer o hombre. Así que bueno, la verdad que muchísimas gracias también a lo que es el intendente Luciano Di Napoli y todo su equipo que está por detrás, porque son mucha gente que está trabajando en el municipio. ¿Con esto están viviendo ustedes? ¿Una familia está viviendo con esto? Sí, sí, sí. Es para ayuda de comprar herramientas, ¿no? Claro. Está todo caro hoy en día, así que me... ¿Están teniendo trabajo? Digamos, sí, ¿hay trabajo? Sí, hay trabajo, sí, claro que sí. Siempre hay algún que trabajito que otro. A todos le preguntamos lo mismo. Cuando pediste este crédito y ahora que lo recibiste, ¿te alcanza para comprar eso que pensaba? Y sí, y depende que para qué diferentes rubros está la gente acá, lo pidió, ¿no? De todo poco. Y si no se alcanza, hay que juntar más dinero. Muchas gracias. No, pero es una ayuda económica que sale para toda la familia. Diferentes rubros, como ya se escuchó, la albañilería, textil, lo que es género de comida y eso, así que... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, ahí escuchamos a dos emprendedoras en este caso. La última son un grupo familiar que hacen diferentes trabajos de albañilería para las casas. Digamos, es como te decía, mucha gente que utiliza estos pequeños créditos o créditos que les puede servir para una maquinaria, para poder seguir trabajando de lo que hacen. Queríamos ver si podía, ahora en este momento terminó el acto formal, así que están saliendo todas las personas con sus créditos en la mano para poder comprar lo que habían emprendido. Así que salen muy contentos porque esto también es dinero fresco que les llega y que lo pueden directamente volcar a lo que hacen todos los días. Mientras estaba mirando, quería ver si podía enganchar a alguna otra persona que haya recibido un crédito para poder hablar con nosotros, pero como te digo, son 83 en este caso y cerca de 19.500.000 pesos que se vuelcan directamente al mercado local y a emprendedores locales. Claro. Ahora en este momento la están saludando a una chica. Hola, buen día. ¿Podés hablar un minuto? Estamos en vivo para Radio Kermés. Contame, ¿recibiste un crédito para qué? ¿Cómo es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Blanco María Silvia. Yo me desempeño en lo que es mates artesanales, tablas de asado, de picada, carteles domiciliarios. Y bueno, hago todo trabajo en Caldén. Y pedía ese emprendimiento más que nada para comprar herramientas, que son lo que me falta. Y bueno, hace 4 años que estoy con eso. Mantengo mi casa. Están viviendo con esto, con este sí, trabajo. Sí, con este trabajo. Yo soy yo y mis 4 hijos. Así que, nada, contenta. Y lo que, desde el tiempo que lo empezaste a pedir, a que lo recibiste, ¿podés comprar eso que pensabas? Digo, porque pasaron algunas cosas que, lamentablemente, hay que ajustar. Sí, lamentablemente contaba con comprar 5 o 6 máquinas y realmente me va a alcanzar para 3, quizás. Pero bueno, es una ayuda igual, porque realmente es una posibilidad que nos dan para poder, ¿no es cierto?, desempeñarnos lo que hacemos. Así que, de todas maneras, agradecida. ¿Todos estos productos se pueden ver en una feria, en una plaza? ¿Los presentás después que lo terminas? Sí, sí, claro. Hacemos ferias también cuando se puede. Y si no, está en las redes sociales como Diseñarte Estilo Único. Ahí te vamos a buscar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí tenés, Cintia, una artesana, una manualista, que va a utilizar ese crédito para comprar máquinas, así que va a ser interesante que todas estas personas vuelquen ese dinero que recibieron para el trabajo diario. Queríamos ver si podíamos hablar con el intendente Luciano Di Napoli, que ahora está hablando con una de las de las mujeres que recibieron un crédito, así que vamos a ver si podemos hablar, y si no, volvemos en un ratito. Ahora estamos adentro del Salón del Bicentenario, hay música fuertísima, así que puedo escuchar poco, como para que ustedes tengan una idea de lo que pasó hace un ratito acá, la entrega de 83 créditos para emprendedores y emprendedoras de la ciudad de Santa Rosa. A ver si... Maurito, lo de a golpe de ojo, ¿son mujeres la mayoría? Sí, la verdad que sí, por eso, mira que de las tres que elegí, son tres mujeres emprendedoras, hay algunos hombres que recibieron, pero la gran mayoría son mujeres, y sobre todo del rubro textil, que no podemos enganchar a ninguna, pero muchas recibieron a... a ver, el intendente... Maurito está en este momento intentando conseguir la palabra del intendente, por eso... No quería, pero bueno... A ver si quiere o no quiere... Bueno, está bien, vamos a hablar, bueno... bueno, Luciano no quiere hablar de otro tema que no sea la entrega de crédito. Bueno, nos perdemos de hablar con el intendente porque decidió no hablar. Bueno, estábamos por hablar con él, pero decidió no hablar. Dijo, hablo únicamente de la entrega de crédito. Te gosteó ahí. ¿Cómo? Te gosteó el intendente. Sí, nos dijo así. Y aparte con mala cara. Bueno. Con mala cara. Y, ¿qué le pasaba? Bueno, arrugó porque, bueno, qué sé yo, un problema de él. Pero La verdad, que nos habíamos dado cuenta algunos colegas que ingresó con no... cara de pocos amigos, como se dice habitualmente. Quería hablar de este tema solo, no quiere hablar de otro tema, así que nos perdemos de hablar de otros temas con el intendente, que bueno, hace un ratito lo escuchamos en el discurso. Bueno, Maurito, ya hablaremos con él en algún momento, no te preocupes, cuando él tenga ganas. Claro. Bueno, celebramos entonces que todas esas mujeres emprendedoras hayan recibido hoy sus préstamos, porque hay que devolverlo. Esto lo tienen que devolver. Claro, hay que devolverlo. De son cuotas bajas y son muchos de los créditos son a tasa cero, lo devuelven con sus propios trabajos. Exactamente. Digamos. Bueno, lamentablemente se ha ido todo al diablo cualquier previsibilidad y bueno, los presupuestos, como bien decía Eugenia Urpianello cuando la entrevistabas, no son los mismos que hace dos semanas. Ni te digo lo de hace tres meses. Claro. Sin embargo, lo van a saber aprovechar las compañeras seguramente. Sí, lo hacen chicle para que aguante. Claro. Bueno, Maurito, abrazo. Dale, nos reencontramos. Nos reencontramos. Ahí pasaba Maurito desde el municipio, desde la Casa del Bicentenario, que está allí en la Laguna Don Tomás, en el predio de la Laguna Don Tomás, donde se otorgaron 83 préstamos para microemprendedores y emprendedoras. Ya venimos.